A ver, ¿cómo dice? Y las palmitas arriba, arriba, arriba, arriba. A ver, son lunáticos, vamos. A ver, la gente, las arribas. La hinchada número uno del país, la nueva luna, ¿eh? Los lunáticos, vamos. ¿Se animan a cantar conmigo? Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. ¿Y cómo dice? Este es un amor como no hay otro igual. Dale, truquito, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. El calor que me brindabas, el amor y la pasión. El amor, el amor. Ah. Como Sandro, te lo hago. La pasión. Entre los dos, ahí va. Si tanto me has querido, si estando junto a ti me parece que no estás y buscas el olvido. Si hay otro entre los dos, defenderé mi amor como un león herido. ¡Vámonos, lunático, arriba! Si en algo te ofendí, no quiero tu rencor. Yo quiero tu perdón. Devuélveme al sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto, que cada vez nos comprendemos menos. Que cada día que termina es un fracaso. Amor, amor, ¿cómo dice? Roberto Grumman.